Carlos De Simone y Víctor Candy. Tarjeta o efectivo. Análisis, opinión y periodismo de anticipación. fmtarjetaoefectivo.com.ar. Referente del periodismo en la Argentina. Estás en el sitio de consulta sobre la realidad, diseñado especialmente para que escuches las voces de quienes lo generan. Tarjeta o efectivo. fmtarjetaoefectivo.com.ar. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40, porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. ¿Sabías que en Villa Devoto hay una calle nevada todo el año? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco con la tasa más conveniente del mercado? Ya conocés tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Hola, Víctor Candy, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos De Simone. Otra entrega de Tarjeta o Efectivo, otra edición nuestra en el aire. Para meternos un poco, como acostumbramos, en el enfoque de la actualidad, de la realidad económica y política. Rica realidad. Rica en cuanto a cantidad de información. A lo temático, no, ok. No de riqueza, no. No, es que está sobrando, ¿no? No. Uh-huh. Hay de todo para... Sí, sobre eso vamos a hablar un poquito a lo largo de la entrega de hoy. Y un poco, por suerte o por desgracia, a ver cómo decimos. En lo general, no es tan afortunado. En lo particular, en lo que a nosotros respecta, digo, está a favor el hecho de que la realidad va confirmando lo que semanas atrás nosotros vinimos anticipando. Sí, sí, sí, lamentablemente. Uh-huh. A veces uno desearía equivocarse, pero a veces también es cierto que las cosas son tan claras y tan concretas, ¿no? El planteo, el escenario es tan simple y son historias tan repetidas para gente tan... abundada en años como nosotros. Bueno, ¿no? Tampoco es tanto. No, pero tampoco somos pibes. Tampoco para decir abundado, parece que fuéramos una cosa. No, pero bueno, pero para que el oyente sepa, estamos en la década del 50. Sí, ¿no? Sí, estamos en la segunda mitad. Digamos, entonces hemos vivido situaciones en la Argentina bastante parecidas a estas, casi idénticas. Entonces, bueno, uno puede prever de alguna manera cómo sigue la película. De ahí vamos a hablar un poquito también de eso, porque... y vamos a ver qué opinan los empresarios sobre esto, cuál es la mirada que tienen sobre la realidad a propósito de cosas que estuvieron saliendo, que fueron conocidas estos últimos días. Pero a propósito de esto, es interesante esto que acabas de decir, ¿no? Porque estoy escuchando en algunos casos que la gente que tiene arriba de 45, sí, como es nuestro caso, de ahí en más, termina teniendo una mirada optimista frente a lo pesimista. ¿Qué quiero decir con esto? Lo explico dos chiquititos y después lo recorremos juntos, si te parece. ¿Cómo no? Quiere decir, y también esto conlleva un riesgo, de, bueno, ya pasamos la del 89, ya pasamos la del 2001, ya pasamos... De esta también vamos a salir. Entonces hay una actitud como confiada, en el sentido de decir, bueno, si pasamos tanto, vamos a pasar una más. que a lo mejor tiene que ver con una suerte de mecanismo de defensa. No quiere decir que esto solo es una entrada anímica a las cosas, porque después hay que gestionarla, las crisis, ¿no? Y también se corre el riesgo del famoso cuento del lobo que se come a las ovejas. Bueno, sí, nunca se las come, nunca se las come, un día se las come en serio. Y se terminó. Y se terminó el cuento, ¿verdad? Sí, sí. Es para explayarse sobre ese punto de vista, seguramente lo iremos haciendo a lo largo de los siguientes bloques. Uh-huh. También tenemos para hablar el tema de la renegociación con los fondos buitre y uh-huh. todo eso. Hay mucha información empresaria muy caliente. Ajá. Tenemos el tema vudú. Ajá, también, sí. ¿No? Sí, sí, sí. El tema vudú. Y el tema me parece central, así un poco como una mirada muy general de... Disculpame mi exabrupto, pero es algo así como, yo veo una nueva conformación del gobierno. Conformación, sí, claro. Creo que hay otro gobierno. Sí, y a esto habría que sumarle un, se largó la campaña electoral. También. De eso vamos a andar recorriendo.